más me vuelvo loco. Me lleno la habitación, no tengo calefacción. Me lleno la habitación, no tengo satisfacción. 13 días que no te vi, 13 días sin sentido, 13 días fuera de ti, 13 días sin respiro. Cada hora, cada día, es como siempre mi amor. Tú eres el con cada hora, cada día. Tú eres el con cada hora, cada día, es como siempre mi amor. 13 días que no te vi, 13 días te vuelvo loco, 13 noches que no dormí, 13 días sin avisar. 13 días que no te vi, Politic needs your mind. Politic needs human beings. Politic needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Drugs. Politic use bombs. Politic need torpedoes. Politic needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politic is violence. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Politic need force. Politic need cries. Politic need ignorance. Politic need lies. Fatality. Comasar, comasar.

veo en un mundo tan feo. Cada día es un día, un volver a nacer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Quique, dime tú. Cada día es absurdo como un pozo al caer. Cada día yo grito a la luna misero. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Oye, Quique, dime tú. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo lucho para no decaer. Cada día me espanto de tanto rebuscar. Cada día rabiando, saltando en la sartén. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Que dime tú. perdición. Yo no sé dormir sin a tu compañía. Yo no sé voar sin voces a mi lado. Procurar o lugar tan buscado. Voy beber, voy reír, voy jantar. Malucada briga. É você, é você, é você. Eu não sei dormir sem a tua companhia. Eu não sei voar.